Te invitamos este jueves 10:30 de la mañana, hora local, Santiago de Chile, transmisión en directo desde la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, a la cobertura de la Marcha Nacional por la Educación. Queremos defender la educación pública, trabajamos por ella. Síguenos a través de Facebook, Twitter y a través de la señal online www.radiojgm.uchile.cl. Transmite la agencia Pulsar, Radio Tierra, agencia de noticias y distintas radios comunitarias y ciudadanas a lo largo de nuestro país.